mensajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Presionar a los políticos para que escuchen la voz de la ciudadanía. Sara Edmondson, actriz canadiense. This is the work of somebody very dark and very evil. La máxima exponente de la música mariachi, Aída Cuevas. Yo creo que ha sido el más grande exponente de nuestra música, principalmente para el pueblo de México. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Hablaremos de un acuerdo tratado con Colombia, Costa Rica y Panamá a efectos de tener un corredor. La mujer que nació para cantar, Manuela Torres. Fue una experiencia hermosa, mi primera película con Don Chente, con el gran Don Chente, que paz del Señor esté ahorita en este momento, en la gloria de nuestro Señor. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Martín, yo comprendo que los jugadores se preparan para 60 minutos en el caso tuyo, pero de pronto hay que trabajar 120. ¿Tenés aire para jugar? Se jugará en el segundo tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero, a la 1:00 p.m, Peláez y De Francisco. Fútbol y algo más, solo por W Radio. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por la magia del cine y su música. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. El de manecillas, el de arena, el de pared, todos tienen algo en común. Son tan necesarios porque vivimos a contrarreloj. Amplía tus horizontes en la nueva Business de Air Europa. Una forma exclusiva de volar donde tú decides la máxima privacidad y confort. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables, menús creados por Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin, vuelos directos a Madrid y más de 40 conexiones en Europa desde Bogotá, todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y desde Medellín, los martes, jueves y sábados. Air Europa, tú decides. Vigilado Supertransporte. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por la magia del cine y su música. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Hoy una mágica combinación, música y cine. Muchas estrellas del rock and roll, del jazz, muchas celebridades de Disney, muchos cantantes, hombres y mujeres, han reflexionado sobre también triunfar en el séptimo arte. Hoy vamos a mostrar quién lo intentó, no necesariamente quién lo logró, porque no fueron todos. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo comienzan este especial con John Travolta y Olivia Newton-John. You are the one that I want. Esto comenzó en Eurovisión, un cuarto tímido lugar, y luego La Llamada. Los productores de Grease querían esa canción. Grease terminó siendo, por esta y por otra canción de Olivia Newton-John, en la banda sonora de los gimnasios en el mundo. Luego escucharán a la reina de Barbados, que brilló con su actuación en la película Ocean's 8, que fue el spin-off de la trilogía de Ocean's 11. Umbrella, Rihanna y Jay-Z en la W. I got you.

meet ya. Las siguientes invitadas sí lo lograron, y exitosamente, en el cine y en la música. Comenzamos con la banda sonora de Nace una estrella, Star is Born, Evergreen. Esta es Barbra Streisand. Ha ganado 5 veces el premio Globo de Oro, 2 premios Oscar de la Academia, y ha llevado el aplauso permanente bajo sus hombros. Luego, La gata bajo la lluvia. La película se llamó Canción de Juventud. Cumplía 17 años, ya había hecho 3 películas. Me refiero a la señora Rocío Dúrcal. As the morning air, warm love that is shared by two, I found with you, like a rose under the April snow.

love's like the ocean. When you're down and troubled, you make me feel like a natural woman. Best we've been together. Hello. Yesterday. Lady love. A las 7, su corazón va a latir de una forma distinta. Pruébelo. El digital, el de manecillas, el de arena, el de pared, todos tienen algo en común. Son tan necesarios porque vivimos a contrarreloj. W Radio, la Universidad de los Andes, EAFIT, Universidad ICESI, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad de Ibagué, le agradecen su aporte a nuestra campaña Vamos Pa'lante. Con su ayuda, miles de estudiantes podrán hacer realidad su carrera universitaria. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Kevin Strickland, 43 años preso por un delito que no cometió. Opposed to the technology and the movement of, society. Milciades Concepción, ministro de Medio Ambiente en Panamá. Quiero felicitar a Colombia, Costa Rica y Ecuador. Sheikh Ali Khamis Al-Fatwa, líder que se levantó frente al ISIS. We believe in humanity. And ISIS come to destroy the humanity. Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica. Uno de los logros más positivos de esta COP vino de América Latina. La autora de La Casa de Gucci, Sarah Forden. The movie is own thing. It's a different than book. It's very much in the spirit of the story. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos en la combinación de artistas que, después del éxito en la música, buscan el cine. 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, es la banda de Jared Leto y su hermano. Jared ha actuado en distintas películas en las que se ha demostrado que es muy multifacético en los caracteres que le han asignado. Ha jugado con su peso y ha logrado viajar en diferentes tallas con tremenda facilidad. Bon Jovi, el vocalista y líder de la banda del mismo nombre, ha tenido 14 apariciones. Su última película fue hace 10 años con Michelle Pfeiffer y Jessica Biel. About the past to wash away. face. Don't ask too much to say, 'cause this is just a game. It's so beautiful. Oh,

But you didn't think that they would come crashing down. No. They don't have to stay. What's it take? I already know. I found out my kid. There's just no chance. We don't get me. They'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Bridges go burn. Now it's your turn to cry. Tell me you remember. They say that some things are better left unsaid. But he doesn't like you, only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say that you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. No chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Damage is done, so I guess I believe in. Oh, oh, oh. Damage is done, so I guess I believe in. Oh, oh, oh. Damage is done, so I guess I believe in. Oh, oh, oh. Damage is done, so I guess I believe in. You don't have to say, what you did. I already know. There's just no chance. You and me. You'll never be. Don't it make you sad about it? Go on and just tell me a rhythm. You can go on and just tell me a rhythm. You can go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a ganó el Oscar, su compañera en Dreamgirls sí lo ganó. Esta es Beyoncé. La reina, la princesita, apareció en Austin Power, Gold Member, y estuvo en Cadillac Records y Dreamgirls. Aún no ha llegado el papel de su vida. Luego escucharán a Jennifer López. Tiene muchas películas, pero muchísimas. Muchísimas películas. Escuchemos a Jenny from the Block. I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.

fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. I have a little, now I have a lot. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Do you remember? Muy pronto, a las 7 de la noche, usted solo tendrá licencia para suspirar, soñar y recordar en la W. La aventura es más bonita. No estaba con mi amorcito. Se abusó el día de mi suerte. En algún lugar de un gran país. De música ligera. Every breath you take. On the dance, on the floor, in the round. A las 7, su corazón va a latir de una forma distinta. Pruébelo. Martín, yo comprendo que los jugadores se preparan para 60 minutos en el caso tuyo, pero de pronto hay que trabajar 120. ¿Tenés aire para jugar? Se jugará en el segundo tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero, a la 1 de la tarde, Peláez y De Francisco. Fútbol y algo más, solo por W Radio. Hoy queremos dar las gracias a cientos de miles de colombianos, pequeñas y grandes empresas, que hicieron su aporte para que la educación no se detenga. Juntos, recaudamos más de 7.800 millones de pesos que le permiten a miles de estudiantes continuar sus estudios universitarios. Todos juntos, vamos pa'lante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Director de Asuntos Médicos de Pfizer, el doctor Rafael Ricardo Valdés. Pfizer aporta a través de una alternativa de tratamiento. Chris Brancato, creador de Narcos. I look to find something when I create a series that makes it feel familiar. La escritora Cristina Ozenberg, hija de Isabel de Yugoslavia. The word trash, it was very significant. In 1997, she had told me about these. Enes Kanter, de los Boston Celtics. Talk about more often about what's going on, all the injustices and human rights violations are happening. Desde Ecuador, Patricia González. Mi madre me regaló la primera guitarra, una guitarra pequeñita. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El de manecillas, el de arena, el de pared, todos tienen algo en común. Son tan necesarios porque vivimos a contrarreloj. A esta hora llega la voz del mundo. Usted escucha la W. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. 24 películas, en ninguna ha triunfado Rubén Blades. vino añejo. Mark Anthony, 11 películas, en ninguna ha triunfado, a pesar de que hizo un papel muy importante, el de su amigo Héctor Lavoe, en El Cantante. Hasta ayer. Pasarás como las otras que mi espera visitaron, se detuvieron un instante